pensaré y le diré a la vida, he vuelto para ser tu confidente. Bueno, hemos anticipado la próxima entrevista escuchando declaraciones muy interesantes en nuestro programa Sueños Posibles, de quien recibimos siempre con mucho cariño, mucho afecto, mucho respeto y mucha admiración, lo cual no es poco en estos tiempos. El Negro Suárez, ¿cómo estás, compañero? Hola, ¿qué tal, Alfredo, de Irene? Y un saludo a toda la audiencia, a las compañeras y los compañeros que están escuchando. Así que un gusto, como siempre, estar con ustedes. Bueno, el título de la columna de la entrevista para vos es Viva Perón, ¿cuál de ellos? Porque realmente asistimos a... ¿Por qué no le pusiste Viva Evita? Porque no había discusión en eso. No, este Alfredo, lo mata el enemigo. Discusión hay en todo. Pero bueno, quería que una reflexión tuya respecto a este debate que se dio con este, no sé, sujeto, PJ recalcitrante, y tu respuesta tan contundente, tan valiente como siempre, pero quería ir un poco al hueso, ¿no? A lo que realmente pasa, ¿no? Con este tema del peronismo que puede ir desde la extrema derecha, porque vos mismo hablás claramente de López Rega, la AAA, hasta compañeros de una izquierda clasista, ¿no? O sea, un abanico tan amplio y todo eso reducido a una expresión, peronismo, ¿no? Bueno, si alguien puede hablar de esto, sos vos, así que me gustaría escuchar tu opinión. Sí, vamos a tratar de hacerlo sintético por los tiempos de la radio. Primero, el tema de la discusión con Marco, dejémoslo, porque son estos tipos recalcitrantes que ya basta con la respuesta, me parece que no tiene mucho más sentido. Lo que sí, por ahí, considerando la síntesis que hay que tener en estas cosas por los tiempos, voy a empezar por el final. Hoy no hay en el peronismo izquierda, no hay un peronismo revolucionario ni grupos de izquierda en el peronismo. Yo lo digo tajante y contundentemente, no existe hoy una izquierda peronista, no existe hoy una organización revolucionaria ni de izquierda en el peronismo. Entonces empiezo por el final. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque sí la hubo durante un tiempo, y hubo durante mucho tiempo un enfrentamiento claro, primero objetivo, de clases sociales que se enfrentaron, patrones peronistas con obreros peronistas, ya por la década del 50, del 40, del 50, ¿no? Patrones peronistas con obreros peronistas, a partir del proceso que se inicia en el 45. Eso fracasa ya dentro del propio gobierno, evitas una expresión de todo eso, y un sector de la dirigencia sindical de la CGT que es corrida por Perón. Bueno, eso fracasa, y eso es lo que explica también que la resistencia peronista sea encabezada solamente por uno de los sectores del peronismo, que es la clase obrera, y no la burguesía. La burguesía peronista no pelea, al contrario. Esos patrones peronistas que el Estado peronista dio origen se aliaron con el imperialismo yanqui, y bien cayó Perón. Entonces, a partir de ahí, hay todo un proceso que dura 10, 15, casi 20 años, entre el 55 y el 70 y algo podemos situarlo, donde ese sector del peronismo obrero, que es objetivamente peronista, objetivamente obrero, empieza a dar nacimiento a factores subjetivos. Estoy hablando en términos marxistas, en términos de materialismo histórico y de materialismo dialéctico, ¿no? Yo sé que por ahí esto ofende a muchos, y bueno, el que no tenga este concepto de analizar la realidad, lo lamento, pero es el que tenemos nosotros. Al menos la organización que yo integro, Convocatoria Segunda Independencia, intentamos tener esta metodología de análisis. Entonces, lo que digo es que durante ese periodo, una cosa es un obrero peronista del 45 al 55, y otra cosa es ese obrero teniendo conciencia de clase, y otra cosa es ese obrero en 57, 58, 60, organizándose con otros obreros, pero no ya para pelear aumento del sueldo o bienestar salarial, sino para tomar el poder y construir el socialismo en la Argentina. Esos intentos que se dan, que lo dan nuestros abuelos y nuestros padres desde el punto de vista generacional, desemboca ya hacia fines del 60 o del 70 en las organizaciones armadas, tal como las conocimos, las asociaciones revolucionarias del peronismo, más o menos en los términos que los conocimos aún en los momentos de la derrota. Ese largo periodo hace posible que esa lucha de clase que se daba en términos objetivos, un obrero peronista con un patrón peronista en la década del 40 o principios del 50, se dé ya en términos subjetivos, ideológicos y políticos. Organizaciones que pretendíamos tomar el poder y construir el socialismo en Argentina, que por más que tuviéramos en el peronismo la identidad política, éramos independientes de las estructuras oficiales del peronismo, incluyendo Perón, a quien enfrentamos con todo lo que teníamos, pero sobre todo a partir de que Perón empezó a definir un proyecto completamente distinto a aquel que esbozó cuando lo trajeron a la Argentina. Otro proyecto completamente distinto, decretó, fue uno de los primeros en decretar la ley antiterrorista, en plantear nuevamente el pacto social. Claro, una cosa es decir el pacto social en el 47-48, otra cosa es plantear el pacto social cuando estábamos los montoneros. No se lo íbamos a permitir, de ninguna manera. De ninguna manera le íbamos a permitir a Perón, ni siquiera al propio Perón, que intentara llevar adelante un proceso de conciliación de clases, porque además ni siquiera tiene que ver con la esencia del peronismo de lograr ese 50-50. Y menos le íbamos a permitir que sancionaran leyes antiterroristas para perseguirnos a nosotros. Por eso lo criticamos, por eso nuestros 8 diputados renunciaron. Bueno, a partir de ahí se inicia una lucha en todos los frentes, incluyendo en términos militares. Wow, eso lo sabes vos, lo saben ustedes, lo sabe la audiencia. Esa lucha, que es el preludio del golpe de Estado, por eso yo siempre digo que a veces el enemigo puede resolver esto mejor que nosotros, que los sectores de izquierda, o lo analiza mejor. Esa lucha que iba de a poquito escorando a favor nuestro, a favor de los sectores populares y revolucionarios del peronismo, aún cuando hemos tenido muchísimas pérdidas, muchas bajas, las tres al López Rega, bueno, así todo el nivel de desarrollo de fuerza que habíamos logrado las organizaciones de la izquierda peronista era muy grande y no era fácil. ¿Quién viene a resolver esa lucha de clase y de paso mandar la ideología, digamos, y la conciencia de piedra? Lo viene a resolver el imperialismo mediante el golpe militar. Entonces, derrotados que fuimos nosotros, un sector del peronismo, de la izquierda peronista, un sector que pretendía construir el socialismo en la Argentina, tomar el poder y construir el que pretendía, y que algunos pretendemos, la organización que yo integro pretende hoy el mismo objetivo, derrotado ese proyecto fascinante que fue la posibilidad de que el peronismo fuera vehículo para la construcción de una sociedad sin clase, de una sociedad sin explotadores ni explotados, y triunfante el proyecto capitalista dentro del peronismo, el de la burguesía, el de la burocracia peronista, ahí se producen dos situaciones. Uno, que no tiene más sentido la identidad peronista, porque yo voy a tener la misma identidad que tiene hoy, Gioja, Scioli, Vudú, no sé, la misma Cristina Kirchner, o sea, no voy a tener la misma identidad que ellos, porque ellos representan el capitalismo en cualquiera de sus variantes. Y lo que ocurrió es que los que triunfaron, justamente lo que fue el peronismo, es la imposición del capitalismo en cualquiera de sus variantes. Llámese Menem, llámese Kirchner. No estoy diciendo que sean iguales, porque ya me van a saltar todos, decir, el negro es un trosco, siempre lo mismo, diciendo que Menem, compara a Menem con Kirchner. Mira, no sé en cuál cosa es peor o mejor uno que otro. Lo que estoy diciendo es que ambos son capitalistas. Y lo mismo Cafiero, Grosso, o sea, en la renovación, igual que la renovación que se está dando ahora, esa supuesta renovación que de los intendentes, los gobernadores, que se está dando el peronismo, son luchas por el poder dentro del capitalismo. Ninguno de ahí, ni la Cámpora, ni Colín, ninguno se plantea la construcción de una fuerza autónoma de las estructuras oficiales que tome el poder de Argentina y construya una sociedad sin clase, sin explotadores ni explotados, ninguno de esos. Por eso empecé por el final. Entonces, ¿cuál Perón? ¿Qué sé yo cuál Perón? No, la verdad que no tengo ni idea, pero lo que digo es, el Perón que vino a la Argentina no fue el mismo Perón que nos enfrentó, no solo a nosotros, pero si nos hubiera enfrentado solo a nosotros, bueno, no sería... Pero el problema es que enfrentó a la clase obrera y al pueblo. Intentó producir un pacto social que retrotraía conquistas importantes. Nombró al comisario Villar... Como jefe de la policía, un torturador y represor y asesino de cuantas dictaduras militares hubo. Y el peronismo además nombró a Videla, Macri y Agosti. No lo nombramos nosotros, no lo nombró Cámpora. Y además el propio Perón destronó a Cámpora y a Videgain, que presidente y gobernador, y Obregón Cano, presidentes y gobernadores electos con el voto popular por el solo hecho de ser gente ligada a nosotros. Y además, no nos olvidemos que toleró el Navarrazo, ¿no? Bueno, por eso estamos hablando con el Negro Suárez sobre el tema de el eterno tema del peronismo. Una pregunta, porque yo en una reunión con compañeros dije algo con ese estilo mío un poco sintético, pero me gustaría conocer tu opinión. Yo dije en esa reunión que hay una izquierda peronista, pero no hay peronismo de izquierda. ¿Qué pensás de esta fórmula, por más sintética que sea? Sí, no, no, me la dijiste una vez a mí y yo te dije que te la iba a chorear, como te choreé lo de derrota y fracaso, ¿no? Cuando yo digo derrota y fracaso, siempre, a veces te cito, a veces hago pasar como que es mía, siento el boludo, pero en general la mayoría de las veces te cito porque fue muy cara. Sí, estoy de acuerdo, efectivamente. ¿En qué sentido? A ver si entendemos lo mismo. Un peronismo de izquierda existe en el sentido de que hay laburantes, sectores de clase, sectores nacionales y populares que tienen la identidad peronista y luchan por un tipo de país como el que nosotros queremos. No hay una izquierda peronista porque esos sectores no están organizados políticamente para llevar adelante ese proyecto. Si me decís que esos sectores están en la cámpora, están con Delía, están con Vudú, están con, no sé, con... No son esos sectores. Entonces, estoy de acuerdo. Hay una izquierda peronista y no hay una izquierda peronista y hay un peronismo de izquierda. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a primero agradecerte tu tiempo, tus reflexiones. Creo que este es un debate que atraviesa la Argentina desde el 45 por lo menos. Creo que de ninguna manera está zanjado. Y creo que son muy pocas las personas con tu honestidad y tu capacidad de crítica, incluso de autocrítica, como para discutir estos temas. Por eso insistimos en llamarte para hablar de estas cosas. Bueno, te agradezco mucho, Alfredo. Te mandamos un fuerte abrazo. Y un abrazo a usted y a toda la audiencia. Chao, un beso.